Hola, soy Teo, ingeniero informático de profesión. En los próximos minutos compartiré con ustedes algunos conceptos sobre el marco de trabajo Scrum. En el ámbito de la gestión de proyectos, el marco de trabajo Scrum ha revolucionado la forma en que los equipos abordan la creación de productos y soluciones. A través de su enfoque ágil y adaptativo, Scrum ha demostrado ser altamente efectivo en entornos complejos y cambiantes. En esta narrativa, exploraremos los antecedentes de Scrum, sus pilares y valores fundamentales, el papel del equipo Scrum y concluiremos con una reflexión sobre su impacto en la gestión de proyectos.